nos puede pasar. Al menos hoy todos buscamos amor estrellado, pero es verdad, y yo te lo doy. Vino en la mesa, vino tu pureza y faltó Dios. Bonita, delicias del amor. La noche te grita, quédate hasta el albor. Azul, pequeña cápsula espacial, al tiempo engaña. Desde la luna el único ojo es el sol y el mundo es apenas una pestaña. Danza en la pieza, delicadeza para belleza.